ti me alejaré y nunca más vendré. Volver a comenzar, de ti me hará olvidar. Vivimos sin saber que uno de los dos no iba a comprender. En el olvido, odio, te quiero, quiero, te odio, todo el cariño que di, sin respuesta de amor, se perdió y se borró. Y me alejaré y nunca más vendré. Volver a comenzar, de ti me hará olvidar. Vivimos sin saber que uno de los dos no iba a comprender lo verdadero y real. Te quiero, quiero, te odio, todo el cariño que di sin respuesta de amor se perdió en el olvido.